Si hay un lugar donde puedes encontrar música, entrevistas, debates, anécdotas y mucha, mucha Beatlemanía, el Círculo Beatle. Con Tere Chacón, Oscar Lugo y Marco Tovar, la Beatlemanía más cerca de ti. Comienza el Círculo Beatle. Semana 24, lunes 2 de febrero, 7 de la noche, 2 minutos 50 segundos, y yo estoy feliz de que tú estés aquí con nosotros. Se va a poner muy bitlero este asunto el día de hoy. En lo que te comento de qué va a tratar la emisión precisamente del día de hoy, te recuerdo que tenemos una página oficial, está en Facebook, tu espacio, hay tus sugerencias, comentarios, temas a tratar, dedicatorias de rolas, lo que tú quieras, estamos para servirte y para darte gusto. También tenemos un Twitter, @CírculoBeatle. En estos momentos nuestras redes sociales están activas, estamos monitoreando todo lo que nos escribas, así que bueno, pues esperamos que te pongas en contacto. Transmitimos como lo hacemos desde el primer día de esta novena temporada en nuestro hogar, El Punto Crítico Radio, que tú puedes escuchar no solo de 7 a 8 todos los días, como es El Punto Crítico, ni de 6 a 7, como son los iconoclastas del rock, sino en todo momento, las 24 horas, a través de tuning en tu celular. También puedes descargar la URL de nuestros dispositivos, de nuestras redes sociales para tu dispositivo móvil. Y claro, ahí están las páginas oficiales en el portal elpuntocrítico.com, ahí en el banner que dice radio. El día de hoy, una bella mujer, Anel Garfia, se encarga de que todo, absolutamente todo lo que les vamos a transmitir, salga bitleramente bien. ¿Y sabes qué es lo que les vamos a transmitir? El día de hoy tenemos canciones de Beatles relacionadas con animales. ¿Puedes tú pensar en alguna que tenga el nombre de algún animal en el título, en la letra? Se va a poner muy divertido el día de hoy. Qué bueno que estás aquí. Yo, mujer privilegiada, me encuentro en la mesa del estudio del Punto Crítico Radio, acompañada de de dos personalidades de la bitlemanía mexicana. Muy contenta, muy honrada, mis compañeros de programa. Oscar Lugo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Tere. Sí me creí eso de la personalidad de la bitlemanía. Suena muy bien. Buenas noches a todos ustedes que nos están escuchando. Buenas noches, Marco. Buenas noches allá en Controles. Y bueno, muy feliz de estar de regreso en casa con una gran, gran programación, como lo acaba de decir Tere. Los Beatles y animales, no importa que estén en el título, que estén en la letra, y aún así, si ustedes están pensando en alguna, háganoslo saber, pero aún así se quedaron muchas fuera de la lista, porque son bastantes. Uno cuando empieza a buscar, se dan cuenta que son más de 9. Entonces, si ustedes tienen alguna por ahí en mente, háganoslo saber. El día de hoy seguramente, Oscar, Sir Paul McCartney, que nos está escuchando, debe de estar feliz, porque al hablar de animales y virus, de alguna manera estamos apoyando a PETA. Exactamente, y además que Paul, hasta en las imágenes, no solamente en las canciones, le lleva delantera a los otros tres. Siempre estaba retratado con una boa, con un koala, con un perro, con un caballo, como muestra nuestra publicidad en las redes sociales. Y sí, siempre muy activo en cuanto a la defensa de los animales, no solo para que no se los coman, sino para que no los maltraten. Un Beatle muy humanista, indudablemente. Marco Tobar, ¿cómo estás? Hola Tere, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Oscar, qué gusto tenerte aquí de regreso. Y bueno, pues queridos radioescuchas, pues ya lo escucharon, tenemos a los Beatles y todo lo relacionado de ellos con los animales. Entonces realmente nos la vamos a pasar muy bien, pueden ustedes cantarla, aullarla, ladrarla, lo que ustedes quieran. Y sabes que vamos a empezar con un ratón que de por sí el Beatle que la canta siempre nos hace sonreír y además canta una canción relacionada con una obra de teatro del mismo nombre de la canción. Vamos a hablar un poquito de esta obra de teatro ahorita que regresemos, pero por lo pronto iniciamos la programación animalesca bitlera el día de hoy con la fantástica Scouse the Mouse de nuestro baterista favorito, Ringo Starr. Thank you everybody, we're glad you made the show. We got someone that we think you ought to know. He's the greatest sensation from coast to coast. For your delectation, it's the mouse with the most. It's Scouse the Mouse. No ordinary, he's an extraordinary mouse. It's Scouse the Mouse. Bet you never seen a mouse like Scouse in your house. Hello everybody, have a listen to my song. If it's not too short, I hope it's not too long. I feel real cute in my brand new suit, but I'd feel even better if you sang along. Cause I'm the Scouse, that's Scouse the Mouse. He's the greatest. No ordinary, I'm an extraordinary mouse. Yeah. And I'm the Scouse, that's Scouse the Mouse. What a mouse. I'll bet you've never seen a mouse like Scouse in your house. Now I had a home in Liverpool, but one day I knew what I had to do. I escaped from my cage to be a star on the stage. Now I'm happy as can be to sing my song for you. Cause I'm the Scouse, that's Scouse the Mouse. He's terrific. No ordinary, I'm an extraordinary mouse. Yeah. And I'm the Scouse, that's Scouse the Mouse. Check that mouse. Did you ever see a mouse like Scouse in your house? Just open up your mouth and sing my song with me. Cause I'm Scouse, the Mouse. No ordinary, I'm an extraordinary mouse. And I'm Scouse, the Mouse. Did you ever see a mouse like Scouse in your house? Well, I'm Scouse, the Mouse. No ordinary, I'm an extraordinary mouse. And I'm Scouse, the Mouse. Qué fantástica manera de iniciar una emisión del Círculo de Beatle dedicada a las canciones de Beatles y animales, y esta en particular, Scouse the Mouse, pues nos hizo sonreír, casi, casi nos hizo bailar. Oscar, comentábamos ahorita precisamente cuando nuestros amigos estaban escuchando la canción, esto por supuesto viene de una obra de teatro con el mismo nombre. Exactamente, de 1977, en la que estamos platicando precisamente que Ringo Starr no actúa para nada. En muchas películas sí, pero en la obra de teatro no. Y él aparece como voz de este ratoncito protagonista de esta obra. Estamos platicando brevemente que se trata de un ratón que vive en Liverpool y que emigra a Nueva York. Y bueno, tiene cualquier cantidad de aventuras. Y en el disco pues prácticamente te contaba la historia y intervenía Ringo en varias ocasiones. No solamente sale Ringo, sino una voz femenina también aparece por ahí. Y bueno, está el recuerdo de pues muy, muy infantil esta rola. Incluso nuestros amigos de Beatles Tour México nos acaban de escribir que les gustó bastante esta canción. Y bueno, y el ratoncito, hay que aclarar que iba de polizón, no había pagado su boleto. Y bueno, Ringo Starr también tiene ya un historial realmente desde los Beatles de hacer cosas para niños. Recordemos que él es la voz principal de Yellow Submarine, que Octopus's Garden, y bueno, ahora también con el ratoncito Scouse también pues entró esto. Y en los 90 también él fue la voz de uno de los trenecitos de justo de esto me estaba yo acordando. De Thomas. Thomas the Tank. Sí. No recordaba el nombre de la caricatura, pero sí, él fue la voz de uno de los trenecitos. Esto, algo que indudablemente también compartió Paul McCartney al escribir y producir cuentos para niños, personajes para niños, pero en particular la voz de Ringo es muy familiar para muchas generaciones de niños en Inglaterra por su participación en esta, por supuesto, en esta música, en estos dibujos animados. Y como que es parte de la imagen de simpatía que se ha cultivado Ringo, pues desde que era un Beatle y hasta la fecha. Es que Ringo en sí es caricaturesco, la verdad, no solamente por sus facciones, sino por todo lo que hacía dentro de The Beatles, como lo acaban de decir, bastante simpático. Y además, que decir, el personaje que lo encumbró, como lo fue el mismo Ringo en el Yellow Submarine, que la gente le seguía preguntando por qué apretaste el botón cuando sale disparado del Yellow Submarine, ¿no? Entonces, Ringo llevándose pues muy en serio todo este asunto de los niños. Y ahorita que estabas mencionando a Paul, es una de las canciones, por ejemplo, que a mí también se me ocurrieron. Todo esto que se tejió alrededor de Rupert the Bird, de Paul McCartney. Entonces, son de estas rolas que quedaron fuera, por ejemplo, ¿no? Y Mauricio Tobar ahorita nos acaba de escribir y nos dijo que la única que se le ocurre es Hey Bulldog, que también por cuestiones que ya la habíamos puesto está fuera, pero aún quedan muchísimas, muchísimas más que estamos por programarles. Exactamente. Y bueno, ya habrá un segundo programa también quizá para traer a todos estos animalitos que se quedaron fuera. Y en el Inter, les recuerdo que mañana vamos a presentarles un álbum que nos ha hecho suspirar a muchos Beatles fans del mundo, Flaming Pie, álbum del año 1997, un álbum muy especial en la vida de Paul McCartney. Vamos a hablar de él, del momento histórico, de las canciones que tanto, tanto nos gustan, porque realmente es un álbum que presenta diferente tipo de rolas, de amor, de desamor, de tristeza. Bueno, estén muy pendientes mañana. Por lo pronto, el día de hoy, canciones de Beatles relacionadas con animales. ¿Y qué mejor ejemplo de un animal que un mapache? ¿No es así, Oscar? Exactamente, una composición de Paul McCartney del álbum blanco y que ustedes seguramente fueron de las primeras en las que pensaron, ¿no? Una que está totalmente en el título de la canción. Estamos hablando, obviamente, de Rocky Raccoon, una gran canción con una gran técnica y un ritmo que no se había explotado para nada en las canciones de los Beatles, pero que el álbum blanco permitía esta flexibilidad en cuanto a creatividad, en cuanto a que tú podías hacer lo que quisieras dentro del estudio ya para 1968 y dentro de las locuras de Paul McCartney. Y de hecho este álbum blanco está lleno de incluso de animales, ¿no? A lo mejor muy inspirado por las experiencias de la India de 1968, pero bueno, de ahí se desprende esta joya. Es justo lo que iba a decir, el álbum blanco, hay más animales, indudablemente. Por lo pronto, escuchamos a este mapache que nos hace sonreír. Con ustedes, Rocky Raccoon. Now somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hitting young Rocky in the eye. Rocky didn't like that. He said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. A Rocky burst in, and grinning a grin, he said, "Danny boy, this is a showdown." But Daniel was hot, he drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner. Proceeded to lie on the table. He said, "Rocky, you met your match." And Rocky said, "Doc, it's only a scratch. And I'll be better, Doc, as soon as I am able." And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Gideon checked out, and he left it no doubt to help with good Rocky's revival. Oh yeah, yeah. Come on, Rocky boy, do. Del álbum blanco Rocky Raccoon, ese mapache que nos hace sonreír y que además nos habla la canción de una mujer, Marco, que hasta parecería, ¿cómo me acabas de decir? Que de, Paul... de cascos ligeros. A ver, cuéntanos por favor de esta parte de la letra. Sí, bueno, es que a mí, les comentaba ahorita yo fuera de micrófonos, que a mí la letra de esta canción en especial me gusta mucho, la historia y cómo se desarrolla y todo lo que va sucediendo, y el mismo Rocky que por esa calentura en la cabeza que traía de quererse vengar, pues termina lastimado el pobre, ¿no? Y todo por esta chica que la conocían de mil nombres, pero al final todo el mundo le decía Nancy, ¿no? Entonces da mucho a entender el hecho de que era pues una chica de cascos ligeros. Y se llamaba Leo, se decía a sí misma McGill. McGill. Pero todo el mundo le decía Nancy. Nancy. Esto un poco del genio, del talento, de la creatividad y la personalidad de Paul, que ha sabido imprimir, estoy yo segura, en muchas de sus canciones. Claro, y que, por ejemplo, ustedes saben que a los Beatles pues se les entrevistó después de su etapa Beatle, y a John Lennon le preguntaban por esta canción, ¿no? Le preguntaban quién escribió esta canción, y dijo, obviamente Paul McCartney. Imagínense lo que se hubiera armado si hubiera metido en una canción la palabra o el asunto de las Biblias, ¿no? Como lo fue en el caso de esta canción. Entonces, eso es meramente Paul. Y además, el trabajo extraordinario del piano tipo cabaret de George Martin es excepcional, perdón. Y qué decir de la armónica que es tocada por Lennon y que no la usa después hasta Oh Yoko. Eso es un dato bastante interesante que porque John era en realidad un buen ejecutante de la armónica y aquí se ve también reflejado. Tipo pianola es lo que hace George Martin, que indudablemente pues fue, digo, se pasa uno años escuchando la pelea de quién es el quinto Beatle por derecho y demás. Lo que es indiscutible es que George Martin sí es un quinto Beatle, tal vez no el único, pero sí es un quinto Beatle, porque simple y sencillamente esas aportaciones que dio a la producción Beatle desde el momento que iniciaron en 63 hasta lo último que fue Abbey Road, esta creatividad pues es lo que ayudó en gran parte, creo yo, a la trascendencia de Beatles que a la fecha. ¿Sí? Yo estoy 100% de acuerdo contigo, Tere, y yo siempre lo he sostenido. Para mí, el quinto Beatle, sin discusión, es George Martin, porque además él fue realmente el músico, ya no digamos el productor, el ingeniero, él fue el músico que estuvo con ellos y quien imprimió mucho de los sonidos que ellos tenían ideados y que no sabían cómo imprimirlos. Y es por él también que realmente empiezan a aprender música como tal. Entonces, para mí el quinto Beatle siempre será George Martin. Y George Martin, creo yo, de no ser así, ahorita Oscar me va a voltear a ver y me va a corregir, lo cual es perfecto. Creo yo que George Martin es responsable del sonido del clavicordio de la próxima canción, ¿correcto? Es correcto, totalmente cierto. Las obras maestras dentro de la música de los Beatles, en cuanto a este tipo de solos, si podemos decirlo así, en donde no estaba involucrado un Beatle, son todos de George Martin. Y me recuerda el solo de, por ejemplo, de In My Life, y es el caso de la siguiente canción. Y entonces sí, yo digo que somos todos el quinto Beatle, y el sexto, sin duda, es George Martin, ¿no? ¿Sabes? Iba a decir clavecín, terminé diciendo clavicordio. No conozco bien la diferencia entre ambos instrumentos. Seguramente alguno de los artistas que nos están escuchando nos pueden ayudar en ese sentido. Pero es un sonido único e indiscutible que vamos a disfrutar en este momento con la fabulosa del señor del Beatle tranquilo George Harrison, una canción de cochinitos. Peace. Thank you. se emociona una con estas canciones y se le olvida decir que la versión que escuchamos en este momento no es la del álbum blanco. Marcos se está riendo. Es, por supuesto, de la gira de 1991 que George Harrison realizó, ¿verdad, Marco? Con Eric Clapton en Japón y dieron unos conciertazos, ¿no es así? Sí, exactamente. Y hay algunos extractos de ese concierto en un video que salió por ahí de 2003, si no me equivoco, que se llamaba... Era una antología de videos de George Harrison. Por ahí pueden ver algunos extractos de este concierto, que fue muy bueno. Indudablemente. Bueno, les quiero avisar, y estoy muy contenta, este jueves tenemos un invitado muy especial que tiene además una tienda de memorabilia y productos vitleros que te quitan el sueño, la respiración... No, te da taquicardia de ver las maravillas que Alfonso Tinoco tiene en su tienda vitlera. Va a estar él aquí el jueves, le vamos a hacer muchas preguntas, no solo de los artículos que tiene, sino de los productos que él considera que se venden más, a qué se debe que los artículos, ciertos artículos salgan más rápido al mercado. Si ustedes quieren hacerle alguna pregunta, quieren pedirle algún artículo de los muchos que tiene de venta en su tienda, Alfonso va a estar aquí el jueves como nuestro invitado. Estamos muy contentos y Oscar nos tiene saludos. Sí, Franz Pachekov nos acaba de escribir, nos dijo que ya está aquí el pendiente del programa y el día de ayer nos escribió que era nuevo en esta emisión, que la estaba descubriendo y que bueno, que le gustó y por eso está sin duda este día, ¿no? Y esperemos que así esté siempre a partir de hoy, entonces le mandamos muchos saludos. También tenemos saludos a Ángel Tejeda, que nos está escribiendo en estos momentos en nuestra página en Facebook, y también a Merari Lugo, que nos ya ves que en la mañana, hace ratito, no tan atrás, hace ratito estábamos preguntando acerca de las canciones que se habían quedado fuera. Mauricio Tobar nos mencionó a Hey Bulldog, y Merari Lugo ya me puso una lista enorme de Dark Horse, y me escribió Jet, y demás que tienen historias bastante interesantes, y también esa del título largo que termina en Monkey en el álbum blanco también. Entonces, muchísimas gracias por escuchar y bueno, qué bueno que te está gustando el programa. Indudablemente tenemos que hacer otro programa dedicado a canciones relacionadas. Beatles, Animales, esa de que termina con Monkey, Everybody's Got Something to Hide. Todos tienen algo que ocultar excepto yo y mi chango. Exacto. Siendo el chango Yoko, indudablemente, gran canción de Lennon, de veras fantástica, y además tiene una gran historia detrás de ella, una caricatura en un periódico que yo nunca he encontrado. Tú tienes la caricatura que se publicó en un periódico londinense que desató la furia de John Lennon, precisamente porque hacían la caricatura de Yoko Ono como un changuito en el hombro de John. ¿Tú la tienes? Compártela con nosotros en la página oficial de Facebook del Círculo de Beatles. Harás que esta bitlera sonría y sea muy feliz. Y por lo pronto, ya hablamos, ¿de qué hablamos? De ratones. Ya hablamos de mapaches, ya hablamos de cochinitos, que nos falta, por supuesto, nos falta una morsa. Con ustedes, I am the walrus. Gun scene. Icónica canción de The Beatles, I Am The Walrus, del disco Magical Mystery Tour, que bueno, como ustedes ya saben, pues fue una película que pasó únicamente en la televisión inglesa y fue en blanco y negro, y después ya se fue creando los colores y al formato de casero que después todos llegamos a tener en algún momento. Y bueno, ya que estamos hablando de cine, de todo esto con Magical Mystery Tour, les tenemos una gran sorpresa. Tenemos boletos para consentirlos, pero de eso les va a hablar Tere Chacón. Gracias, Marco. Sí, por supuesto, tú lo sabes muy bien. Te queremos y te queremos mucho y te queremos consentir. Y de esta manera, el Punto Crítico Radio y el Círculo Beatle tenemos para ti cortesías dobles para que lleves a la gente que más quieres al teatro este fin de semana. Son varias obras, las voy a decir rápidamente. Príncipe, El Príncipe Feliz, esto en el Teatro Hidalgo, una obra de Oscar Wilde que se presenta sábados y domingos, 11:30 de la mañana y 1:30 de la tarde. Obra para soñar que no estamos huyendo, una obra que habla sobre la vocación de víctima de la cultura mexicana, esto en el Teatro Benito Juárez, en la colonia Cuauhtémoc. Tenemos boletos dobles jueves, viernes, sábado y domingo a partir de las 6 de la tarde. El Camino del Insecto, dice, ninguna sociedad soporta la muerte de dos de sus héroes en dos días. No, pues sí, debe ser algo terrible. Indudablemente, ustedes pueden ir a esta obra de teatro, cortesía de nosotros, con todo nuestro cariño, en el Teatro Sergio Magaña, en la colonia Santa María la Ribera, viernes a las 8, sábados a las 7 y domingos a las 6. Y finalmente, y de esta última yo he visto buenas críticas en internet, en mi trabajo en la mañana, en donde estoy en un periódico en línea actualizando, H, el gordito quiere ser cineasta, que se presenta en el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico los días lunes a las 8 de la noche. Cortesías dobles para ti, no solo para esta última obra, sino para todas las que mencioné. Te queremos, lo repito, lo reitero, te queremos mucho. Vámonos al teatro y lleva a esa persona que es especial para ti. Pues ahí está la invitación que les hace el Punto Crítico y el Círculo Beatle para que se vayan al teatro. Y regresando ya de nuevo en materia beatlera y animalesca, en esta ocasión vamos a presentar una canción de Paul McCartney, como estamos hablando, el que más se metió en este asunto de los animales, y es una versión muy especial de una canción icónica de 1973. Estamos hablando de Bluebird, pero este es un cover de Corinne Bailey Rae. ¿Y quién es esta señorita de 35 años? Es una inglesa cantante de soul que hace bastante ruido por ahí en Inglaterra y es de piel oscura. Si ustedes alguna vez la pueden escuchar, parte de su discografía es bastante buena, y hace esta aportación para el disco The Art of McCartney, este álbum que le rinde tributo a Paul del año pasado, donde, bueno, tenemos estrellas como Bob Dylan y como Barry Gibb y demás. Entonces vamos a escuchar primeramente esta versión que hace esta señorita Corinne a Bluebird, y enseguida una canción que, bueno, no podía ir la una sin la otra, ¿no? También hablando de aves, también hablando de Paul McCartney, esto es Blackbird, y vamos a escuchar una versión muy especial, esta del Unplugged de 1991, así que vamos

this moment to be free. Thank you. Thank you. That was Blackboard. Hace rato titubeé cuando presenté la canción Piggies porque no sabía si decir clavicordio o clavecín. Porque, bueno, pues básicamente porque no soy artista y no conozco la diferencia entre ambos instrumentos. Ya Ángel Tejeda, que sí es artista y de los grandes, gentilmente puso en la página del Círculo Beatle de Facebook la diferencia entre ambos. Gracias, Ángel, te lo agradezco mucho. Y Oscar, tú tenías un comentario en relación a algo que te preguntar. Sí, exactamente. En nuestra página nos hicieron favor de escribirnos que sí podíamos hablar un poco más acerca de Blackbird y de todo este contexto en el cual se escribió. Y estamos hablando, obviamente, en 1968 y lo que pasaba en el mundo, pues en verdad era asunto mundial, ¿no? No solamente en Estados Unidos, sino estaba también todo este asunto de la Guerra Fría, pero en particular en Estados Unidos estaba llevando pues un movimiento llamado por los derechos, era pelea por los derechos civiles y se hizo una especie de guerrilla de blancos contra negros, en verdad bastante lamentable por ahí de finales de los 60, y aquí es cuando entra Paul McCartney escribiendo Blackbird. Él lo ha dicho en repetidas ocasiones en sus conciertos, que en realidad en Inglaterra a las mujeres se les conocía como aves. Entonces se refiere él una canción, Marco, a una mujer pues de color. Exactamente, y aquí es donde Paul McCartney pues echa a andar su imaginación para hacer esta gran canción donde habla de una mujer negra, ya lo dijiste tú, donde que le dice que pues extienda sus alas y vaya a volar. Es una forma muy poética y muy bonita de decirle a una mujer de color que luche por sus derechos y que sea libre, ¿no? Una gran diferencia entre Inglaterra y Estados Unidos, muchachos, y sé que están de acuerdo conmigo, es precisamente eso. En los 50s y los 60s, mientras en Estados Unidos históricamente se esclavizaba a los negros, a la gente de color, se les trataba mal, se les segregaba, se les mandaba en transporte público a la parte de atrás para que no fueran a molestar a los blancos y demás. En Inglaterra, pues siempre de alguna de otra manera se trató de evitar eso y además se logró. Tan fue así que The Beatles en sus contratos para presentaciones en los Estados Unidos en los 60s exigían que los promotores que los llevaban a ese país no segregaran al público, que se vendieran boletos de manera indistinta sin preocuparse por el color de la piel. Claro, y es que ese era un tema no solamente para tenerlo en segundo plano, en verdad era algo que estaba preocupando, algo presente, algo que se respiraba, algo que se vivía todos los días. En el caso de Estados Unidos, un poco más agresivo todo este asunto, que había agua para negros y agua para blancos, que había escuelas para negros, equipos para negros y así, ¿no? Y llamando negros, ¿no? Personas de color de infinidad, ¿no? Y bueno, también Lennon, que ha tratado este tema en otra canción que ya le hemos puesto aquí. Y sí, el caso de Inglaterra, pues un poco más desarrollado, porque Inglaterra conocemos bien y toda Europa es más, más internacional, digámoslo así. Claro. Sí, y además, sí. Entonces, la mentalidad era bastante diferente. Y además, tienes África abajo. En realidad, la mayoría de Alemania para 1960, ya que había acabado la guerra, eran la mayoría inmigrantes, y al igual que Inglaterra. Entonces, España, qué decir, Francia. Entonces, este tema estaba bastante avanzado en Europa que aquí en América. A diferencia de Estados Unidos, sí. Si The Beatles hubieran sido gringos, pues nunca se hubiera casado John con Yoko. Júralo, definitivamente. Es una diferencia que qué bueno que Paul y John, por supuesto, y George y Ringo tenían conciencia, esa conciencia social de que la sociedad fuera inclusiva, independientemente del color de la piel. Sí, incluso también lo que tú dijiste de John con Yoko y también George con Olivia. O sea, claro. Que ese matrimonio tampoco se hubiera consumado de él haber sido americano. Una mexicana, ¿no? Pues mucho menos, sí. ¿No? Pero sí, yo también lo que creo es que, bueno, ya entrando a lo mejor, no voy a indagar mucho ahí, digo, no voy a meterme mucho eso, pero Inglaterra pues ya tenía este problema resuelto muchísimos años antes de que en Estados Unidos se siguiera y fuera en progreso este problema, ¿no? Que además, bueno, no han dejado de serlo. A la fecha, por supuesto, es lo que iba a comentar. Nada más que ahora es con los latinos, ¿no? Claro, claro, y la manera de discriminar es simplemente no incluir, ¿no? Pero bueno, independientemente de cuestiones culturales de los países en los cuales The Beatles tuvieron influencia inicial y después a nivel mundial, ¿qué les parece que vamos a escuchar una canción más relacionada con animales? De hecho, son dos. Ahorita va una, con otra cerramos el programa. Por lo pronto, la que vamos a escuchar en este momento, pues tiene 8 patas, ¿no? Empecemos por ahí. Y vive en el mar. Y fue compuesta en Italia. Ahorita que regresemos, les comentamos la historia de esta canción, que es muy popular entre los niños. Octopus Garden. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see. In an octopus's garden in the shade, we would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. About the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. Saludos, saludos y muchos más saludos. Estamos muy contentos porque estamos viendo mucho, pero mucho movimiento en nuestras redes sociales. Recuérdalo, @ Círculo de Beatle para Twitter, el Círculo de Beatle para Facebook. Y la verdad es que gracias, nos hacen sentir realmente muy felices el saber que nos están regalando tiempo de su vida. No lo olviden, jueves Alfonso Tinoco, el dueño de Beatle Store México, va a estar aquí. Nos va a platicar de todo lo que tiene y del comportamiento de los compradores beatleros mexicanos, que cuáles son los artículos que se venden más, cuáles menos, cuál es el Beatle más popular. En fin, va a ser muy buena plática. Alfonso, queremos ya que estés aquí el jueves. Merari Lugo, gracias, mujer. Nos diste un tema para platicar muy profundamente. Mientras ustedes escuchaban la canción, hablábamos de la iglesia anglicana y todas estas, cómo cambió, cómo fue la vida diferente en Inglaterra a partir del siglo XIX, y pues todos los cambios que estamos viendo, claro, en la cultura de los 60s de Inglaterra, que repercute en nosotros. Sí, en realidad diría mi abuelo, al menos yo me quedé perplejo, estaba leyendo esto y dije, mi hermana, no puede ser, yo desconozco esos temas, bueno, al menos ya los olvidé, que sí los vi, pero ya hace muchos, muchos años, ya tengo mis años, entonces, pues ya no me acuerdo de eso, sinceramente, pero fue bueno que ustedes de cualquier manera estén con este... pues esta retroalimentación, y bueno, nos sirve muchísimo a nosotros, no solamente para tenerlos mejor informados, sino también hasta tema de conversación nosotros, ¿no? También quiero mandar un saludo al doctor Tobar, que gentilmente nos está escuchando. Papá de Marco, muchas gracias, doctor. Qué gusto saber que está escuchando el programa y que es de su gusto. Y les comentaba yo de la canción que acabamos de escuchar. Marco fue escrita, como lo comenté, primero por Ringo, y hubo otro Beatle que le ayudó, y fue escrita en Italia. Cuéntanos. Pues sí, efectivamente, es George Harrison quien realmente le ayuda a terminar la canción, porque pues no terminaba de aterrizar sus ideas musicales Ringo, y es George quien le ayuda a hacer los puentes y le ayuda a terminar de armonizar la canción. Y incluso esta, en la película Let It Be podemos ver un fragmento de cómo George le estuvo ayudando en esos momentos a Ringo. No es que haya sido el único momento, ¿verdad? Fueron más, pero hay un momento ahí que se filmó y está en la película Let It Be, donde le está enseñando con el piano cómo debe ir la armonía y cómo debe ir cayendo en la estructura melódica de la canción. Y es que si John y Paul no eran pacientes con George cuando empezaba a hacer sus pininos como compositor, pues mucho menos lo hubieran sido con Ringo, ¿verdad? Es por eso que George gentilmente ayuda a Ringo, complementa la idea original que tiene Ringo de esta canción que concibió estando de vacaciones en Cerdeña, en Italia, y en donde estaba en un yate, el yate de Peter Sellers, su amigo, el actor inglés. Y bueno, pues una idea así medio loca de debe de haber un pulpo aquí abajo, aquí en el mar, y debe de tener su jardín. Y bueno, pues gracias a George podemos escuchar esto, porque sí, considero yo, Oscar, que ni Paul ni John hubieran tenido tal vez la paciencia de sentarse con Ringo a redondear su idea. Claro, y cabe mencionar que apenas hace unos años se sacó un libro infantil de dibujos, obviamente, de caricaturas acerca de esta canción, y que bueno, Ringo ahí se toma la foto y demás. Tienes mucha razón en cuanto a eso de John y Paul, eran como los papás de nosotros, déjenos hacer el trabajo de verdad, y ustedes pónganse a juguetear con la guitarra, con el piano, con la, y hagan, si tienen algo bueno, pues ya se puede incluir. En realidad, John y Paul, lo sabemos, monopolizaban todo este asunto de la composición y de las buenas canciones, si se puede decir así, y Ringo y George, pues bastante relegados, y si George no le permitían, digámoslo así, brillar o despegar, pues mucho menos Ringo, que Ringo llegaba con su hojita muy ilusionado y de nada más de leer la primera letra o la tonada primera, decían, bueno, gracias por participar, esto suena a esto, esto suena a esto, ¿no? Y en el caso de Octopus Garden, sí podemos ver el proceso, como lo dijiste, Marco, en Let It Be, que pues Ringo dándole al piano, no era un virtuoso del piano, claro está, pero bueno, tenía que tocar algo, porque las sesiones eran muy largas y donde él estaba confinado a la batería, entonces para hacer algo también le entraba a los otros instrumentos, ¿no? Y ahí se ve al inicio con Paul McCartney tocando el piano, los dos en un mismo piano, y después sale con George, como lo estás diciendo, él solito, y de repente George con su guitarra, y todos partiéndose de la risa, porque bueno, el concepto de canciones es bastante gracioso, y bueno, para esos años y para el concepto de canciones que se tenían para ese disco, pues como que pues estaba un poco alejado de calidad o de imaginación a lo que se estaba presentando, ¿no? Pero quedó perfecta esa guitarra de intro de George Harrison, los coros de John y de Paul son fantásticos en esta versión, la original del Abbey Road. En los multitracks ahí está la versión de todos los sonidos de los coros precisamente de Paul y John, son fantásticos, junto con las burbujas y todos los sonidos propios del mar. Y ya nos tenemos que ir, no queremos hacerlo mañana, ya saben, Flaming Pie. También les recuerdo, no lo mencionamos todos los programas, pero por favor no lo olviden, nuestro productor Marco Tobar, que además participa aquí con nosotros, él se encarga de la publicidad, de las ventas. Tú quieres venir aquí al Círculo de Beatle, quieres ser mencionado en el programa, tener anuncios en el periódico El Punto Crítico y más, es con él directamente el contacto. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Marco? Me pueden encontrar directamente a través de la página de Facebook del Círculo Beatle o en el Twitter. También me pueden encontrar en mi correo personal, que es Dirty Mac. Ya saben ustedes a qué me estoy refiriendo, pero ese es mi correo personal, dirtymac9@hotmail.com. Ustedes escríbanme ahí y yo me pongo en contacto con ustedes. Tenemos paquetes ajustados a todos los bolsillos y créanme que esto les va a subir las ventas hasta en un 40% las ventas les va a repercutir realmente esto. Y es importante decir que el 9 no es con letra, es con número. dirtymac9@hotmail.com. Pero hagámoslo sencillo, definitivamente. ¿Quieres encontrar a Marco Tovar? Pues no hay manera de no encontrarlo. En Facebook, página del Círculo Beatle, en Twitter, @CírculoBeatle, le va a llegar el mensaje. Y ya nos vamos. Gracias, Oscar. Gracias a ti, Tere. Gracias, Marco. Gracias allá en Controles. Y gracias a todos ustedes por estar esta noche con nosotros. Y antes de irnos, acabo de estar en las redes sociales y acabo de encontrar un meme de Ringo que dice: empieza a componer canciones, su banda se separa. En realidad, así fue. Y esto tiene que ver con Octopus Garden, en realidad. Empieza a componer y los Beatles se separan. Vámonos sonriendo de este programa y nos escuchamos mañana. Gracias, Marco. Nos vemos mañana. Chicos, me siento muy contenta de que estén aquí. Mañana Flaming Pie. Y esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Estamos en estos momentos cortando la transmisión de la canción final debido a que acabamos de recibir una noticia que, si bien no es oficial, la persona que lo dijo mantiene todo nuestro respeto, admiración, y sabemos que si alguien como él en redes sociales dice las cosas, es que sí va a suceder. Oscar. Sí, estaba justamente, ustedes lo escuchan, estaba viendo las redes sociales donde encontré el meme de Ringo y de fuente de Roberto Somayón, buen amigo de nuestra página, puso por lo pronto Monterrey y Ciudad de México para la visita de Paul McCartney y puso exactamente que es en el Palacio de los Deportes la próxima parada de Paul. Y ya lo habíamos comentado también en las noticias anteriores que de la visita de Paul a Japón a saldar su deuda que tenía, entonces sonaba muy lógico la visita de mayo de Paul. Ayer se los dije, si Paul está en Japón, es probable que se acerque a México. Viene está México. Confirmado y yo estoy feliz. Viene a México Paul McCartney, ahorren mucho, no nos lo podemos perder, estamos muy felices. Gracias, ahora sí nos vamos, los queremos, hasta mañana.